trillizos. Esta historia no es como otra cualquiera, en donde solo la escuchamos, pero después no nos recordamos de ella. Así es como inicia esta triste historia. En Bogotá, ciudad y capital de Colombia, en la localidad de Bosa, se encontraba Luciana, quien era una chica la cual estudiaba para titularse como abogada, con 17 años de edad. Una noche tenía una reunión algo indiscreta. Ella quedó de encontrarse allí mismo con unos compañeros de su antiguo colegio. Uno de ellos le gustaba desde hace mucho tiempo atrás, el cual su nombre era Eduardo. Eduardo llevaba planeando una apuesta con sus amigos. Aquella apuesta consistía en llevar a la cama a la joven Luciana, quien nunca en su vida había llevado una vida sexual activa, pues se encontraba aquí indefensa de ellos. Eduardo, quien bailaba con ella, le susurró al oído: muñeca, te deseo tanto. Ella no sabía cómo reaccionar ante él, se sentía intrigada, pero no asustada, pues él era el chico con el que siempre había soñado. A pocos segundos le dijo: tú siempre me has gustado. Eduardo le respondió: oh, qué privilegio para mí. Después de unas copas, de esos entrebailes, conversaciones algo tensas, se encontraba ella y él, solo los dos, pero solo consciente, solo uno consciente, y si este era Eduardo, por su apuesta haría lo que fuera. Y ella, indefensa aún, inconsciente, fue abusada y violada, pero no termina aquí. Ella esa noche no solo fue juguete de él, sino de sus demás amigos, Felipe y Andrés. También la convirtieron en un saco de pelea hasta dejarla inconsciente. La utilizaron, le mintieron y para colmo desaparecieron, dejándola absolutamente sola. Ella se levantó sonolienta, sin darle tanta importancia, partió para su casa en el servicio público del... Con el pasar del tiempo, ella se enteró de que había quedado embarazada esa noche, siendo trillizos los pequeños, y que había sido golpeada sin recordar absolutamente nada de ese día.